Este es mi sobrino de noticias. Se teme. Nos dieron el pin y los espaldares. Visitamos la huerta de la escuela especial número 14. La recorrimos y trajimos semillas. Hicimos un corto que se llama Hay Equipo. El 27 se recompensará. Octubre. Hicimos los regalos del Día de la Familia. Visitamos la primaria de Púdica de Bolivia para ver cómo es una primaria. Octubre cumpleaños. Suya y la señora Natalia.